quisiera decirles si es verdad, si es verdad. Tengo una pena que me agobia, si es verdad, si es verdad. Vivo muy triste y muy solo, si es verdad, si es verdad. Vivo muy triste y muy solo y es porque no tengo novia. Voy a mandar un aviso, si es verdad, si es verdad. A toda la población, si es verdad, si es verdad. Y si acaso hay ocasión, si es verdad, si es verdad. Y si acaso hay ocasión, decirlo en televisión. Soy honrado y respetuoso, si es verdad, si es verdad. Romántico y cariñoso, si es verdad, si es verdad. Del son muy buen bailador, si es verdad, si es verdad. Del son muy buen bailador y maestro del amor. Ahora que ya conoce de las penas que me agobian, ayúdeme por favor. Ando buscando una novia, si ven alguna por ahí. Ando buscando una novia, díganle que estoy aquí. Ando buscando una novia y localícenme enseguida. Ando buscando una novia, aunque me cueste la vida. Ando buscando una novia, a mí lo mismo me da. Ando buscando una novia, que sea de aquí o que sea de allá. Ando buscando una novia, ando buscando una novia. Ando buscando una novia, ando buscando una novia. Ando buscando una novia, ando buscando una novia. Ando buscando una novia. Que sea de aquí o que sea de allá. Ando buscando una novia.